Hola a todas las radios de Farco. Periodistas autoconvocados de Tucumán se organizan para manifestar su rechazo al protocolo antipiquete propuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Todas las semanas se realizan reuniones y capacitaciones para convocar a la prensa tucumana. Lorenzo Sebastián Pizzarello, miembro de la Agencia de Prensa Alternativa, explicó cuáles son las acciones que se realizarán para evitar la aplicación de la medida. Venimos organizándonos ante el intento del Gobierno Nacional de escuchar este protocolo respectivo, este protocolo antipiquete, por dos cuestiones. Por un lado, porque nos sentimos interpelados como trabajadores, limitados a nuestro derecho a la protesta, pero al mismo tiempo porque tiene una especificidad contra los trabajadores de prensa, estableciendo en uno de los artículos una especie de cobradito desde donde los trabajadores de prensa podrían hacer las coberturas de las movilizaciones y las manifestaciones. Pizzarello contó además cómo los principales derechos son vulnerados por el protocolo. La principal queja tiene que ver con esta especie de cobradito que se plantea en uno de los artículos que establece que la prensa y todos los trabajadores de prensa van a estar situados en un lugar que va a estar determinado por las propias fuerzas de presión, las manifestaciones, para cuidar supuestamente la integridad física de quienes van a las coberturas. Esto se analiza como un intento de limitar el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la información, ya que son numerosos los casos, los antecedentes, en donde gracias al propio accionar de los fotógrafos o de los camarógrafos se ha podido conocer la verdadera actuación de las personas que sigo, digo. A lo largo y ancho del país, distintas organizaciones, instituciones y trabajadores se organizan ante la posible aplicación de la medida nacional. En nuestra provincia, la convocatoria está abierta a todos los periodistas que entiendan que deben defender no solo sus derechos como trabajadores, sino también el derecho a la libertad de expresión. Reportó Ezequiel Reynoso desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para el informativo Farco.